para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Don Omar regresa al reggaetón old school con Vacilón. Con esta canción, William Landrón vuelve a sus raíces musicales. En la pieza, el rey del reggaetón promete poner a todo el mundo a bailar con su reconocido estilo que combina la música urbana con ritmos bastante sensuales y será parte del próximo álbum que lanzará este año y que llevará por título Sociedad Secreta. Estará compuesto por colaboraciones con Ricky Martin, Ricardo Arjona, Maluma, Pitbull y Sin Bandera, entre muchos otros. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.